Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, y continuamos acá en el aire de Zumba la Turba en un martes, un lunes frío, muy frío. Pero bueno, para entrar en calor, por suerte nos tienen al trote las noticias y los eventos que nos acontecen. Y ahora volvemos a la problemática socioambiental, agro-socioambiental, o como lo querramos mencionar, porque el día miércoles estaría tratando una nueva ley en la legislatura de la provincia de Córdoba de agroforestal. Esta ley, en teoría, lo que haría sería obligar a los productores rurales, agropecuarios, que reforesten el suelo, digamos, en donde cultivan la soja o sus cultivos transgénicos en general. Para eso estamos en comunicación con Ezequiel Parecini. Él es legislador del FIP, que nos va a contar las novedades desde las puertas de la legislatura. Hola, Ezequiel, ¿nos escuchás? La escucho perfectamente, Sachi, así es. Bueno, no sé si nos querés contar un poco, vos estás al tanto de que viene esta ley, cuáles serían las cuestiones a tratar o a reformular. En principio, esta ley viene muy pegada, la ley agroforestal viene muy pegada a la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, el proyecto de ley que impulsa el gobierno. En realidad, el objetivo de ellos era aprobar a las dos leyes juntas. Afortunadamente, la movilización y la lucha del pueblo cordobés ha impedido que el gobierno haya aprobado la ley de modificación de bosque nativo de nuestra provincia, y ahora en campaña electoral busca aprobar la ley agroforestal, mostrándola como una ley que va a garantizar extender la cobertura vegetal en nuestra provincia. Es una ley sumamente contradictoria porque dicen que van a extender la cobertura vegetal de nuestra provincia, pero lo van a hacer con especies con especies exóticas que crezcan rápido para poder generar un nuevo comercio millonario en nuestra provincia. La intención del gobierno es obligar a los productores a generar una cobertura vegetal del 1% de sus campos, pero al hacerlo con maderas comercializables, eso generaría una gran industria agroforestal. Claro. Nosotros y otros legisladores han presentado una serie de modificaciones al proyecto de ley original, como por ejemplo que se detallen cuáles son las especies que se van a cultivar de árboles en nuestra provincia y que se detalle qué especies van a estar prohibidas, porque en la dinámica ecosistémica de nuestra provincia la utilización de plantas exóticas puede generar mayores daños en nuestro ambiente. Así conocemos el caso de Calamuchita, en donde se introdujeron coníferas, pinos, y eso genera un gran consumo de agua para luego poder talar esos árboles y venderlos como madera. Porque este proyecto el gobierno lo quiere realizar con las técnicas y herramientas que ha desarrollado la provincia de Misiones. Y cuando uno recorre la provincia de Misiones, claramente se da cuenta, con la gran circulación de camiones con troncos, de que también están saqueando al ambiente. O sea, quieren forestar, generar plantas, para luego poder venderlas y generar un nuevo negocio. En definitiva, esta nueva ley de agroforestación no sería más que legalizar el saqueo, porque si no se siembran plantas autóctonas nativas y se traen plantas que son exógenas a este suelo, probablemente no ayuden al ambiente y mucho menos a paliar todo lo que el agro y su sistema productivo nos viene matando cotidianamente, ¿no? Sí, efectivamente, esta ley viene a acompañar la extensión de la frontera agropecuaria, porque la frontera agropecuaria en nuestro país en los últimos 20 años creció un 400% y también se ha hecho en el mismo ritmo en nuestra provincia. Lo que sucede es que efectivamente, al no estar discutido el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo, estos árboles o esta cobertura vegetal que impulsa el gobierno puede ser introducida en zonas donde se ha desmontado, en zonas incendiadas, en zonas que ya han sido devastadas, para efectivamente cubrir con vegetación exótica y comercializable zonas que tendrían que estar cubiertas por bosque nativo originario. Eso es lo que efectivamente tendría que hacer el gobierno. Pero como se niega a hacerlo, busca pintarse la cara de ser un gobierno que cuida las plantitas y los árboles con esta ley. Nosotros creemos que esta ley viene, es la hija no reconocida, efectivamente, del proyecto 2811 que impulsa el gobierno, con el cual quieren cambiar la ley de bosques. Entonces, una vez aprobada esta ley, la están usando de negociaciones con el bloque de Cambiemos para, en definitiva, después de las elecciones, aprobar la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo que impulsa el gobierno. Claro, recordémosle a la audiencia que Córdoba tiene menos del 3% de bosque nativo. En diciembre del año pasado se quiso aprobar una nueva ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en donde ese 3% llegaría a menos del 1%, por lo que gracias a la lucha popular se le pudo dar freno a esa ley de bosques que nos dejaría sin bosques, efectivamente. Y esto vendría a acompañar un poco esa ley y por otro lado también no prioriza el cultivo de nativos en o la siembra de nativos en lo que es el territorio cordobés. Vos me decías hace un rato que había algunas exigencias que ustedes le están haciendo al Ejecutivo para el tratamiento de esta ley, ¿puede ser? En principio algunos legisladores están haciendo impulsando algunas modificaciones, como por ejemplo te decía recién, en que el gobierno detalle qué plantas van a estar prohibidas, en qué zonas se van a realizar, porque también entre los campos tenemos las cuencas hídricas de nuestra provincia, o sea, esto se estaría realizando impulsando sin ningún tipo de planificación en nuestra provincia, sino que cada productor va a elegir el lugar en donde va a terminar de poner las plantas, e inclusive se cuenta lo que ya tiene de cobertura arbórea cada una de las extensiones agropecuarias. Y Ezequiel, ¿hay novedades para la conformación de una comisión que trate esta ley antes del día miércoles? Sí, efectivamente. Nosotros estamos a la espera de que el gobierno convoque, según se ha comprometido, al día de mañana, al mediodía, a la Comisión de Asuntos Ecológicos y de Agricultura y Ganadería para que presenten el despacho definitivo. El problema que el despacho lo está elaborando el Ministerio de Agricultura con buzo a la cabeza. O sea, todas las propuestas que se pueden haber hecho las va a terminar de definir el Ministerio de Agricultura y mañana presentarían el despacho definitivo para votarlo y aprobarlo el próximo miércoles. Nosotros no podemos confiar en un proyecto de ley que terminan de cerrar quienes han impulsado el desastre ambiental en nuestra provincia. Porque el objetivo de la modificación de la ley de bosques, e inclusive también es esta ley agroforestal, es desarrollar un nuevo sistema agroproductivo ganadero que se llama el sistema silvopastoril. Y esto ya lo ha firmado Buzo con la sociedad rural, con Cartes y con los grandes productores agropecuarios. E inclusive dentro del Ministerio de Agricultura también están trabajando los grandes empresarios y la mesa forestal de los productores forestales de Córdoba. O sea, nuevamente a las leyes en esta provincia la hacen los grandes empresarios, la impulsa el gobierno y la terminan votando estos legisladores. Nosotros no vamos a acompañar el proyecto de ley que impulsa el gobierno porque lo consideramos un nuevo engaño que busca generar consensos legislativos para aprobar la modificación de la ley de bosques en definitiva. Está bien, ¿y está planteado algún tipo de actividad para el día miércoles fuera de la legislatura? ¿Hay algún tipo de movilización? ¿Tenés idea de si está convocado para algo, para impedir que se apruebe esta ley o por lo menos que se den nuevas instancias de diálogo para reformularla? Sí, efectivamente. Estamos hemos conocido que hay convocatorias para el día miércoles en la legislatura. Seguramente también miembros de distintas organizaciones socioambientales vamos a participar mañana en la comisión para evaluar el proyecto definitivo del gobierno. Pero creemos que a esta política del gobierno nuevamente tenemos que frenarla con la movilización y la lucha, así que sí, cuando tengamos más definiciones vamos a sumar a esa convocatoria, pero el día miércoles hay que ganar las puertas de la legislatura para denunciar las verdaderas intenciones del gobierno que buscan engañar y confundir a la gente. El problema ambiental de nuestra provincia no se resuelve con plantar árboles en el 1% de las tierras cultivadas, sino generar presupuestos, declarar la emergencia ambiental de manera inmediata y generar un mapa y un ordenamiento de ley que garantice la protección al ambiente nativo. No podemos plantar plantas en cualquier lugar sin ningún tipo de planificación para el simple hecho de generar ganancias para los grandes empresarios. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos queda bastante más claro cuál es la situación que hoy vive la legislatura, y la provincia entera con esta nueva ley de agroforestación que quiere aprobar el Ejecutivo. Muy bien, a nosotros también nos ha gustado mucho dialogar con ustedes. Esperamos a mañana tener un despacho definitivo para ver cuáles van a ser las propuestas que hará en definitiva el ministro Busso y el gobernador Schiaretti, y estamos a su disposición para todo lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Buenas